Noriega en cadenas. La conexión George H.W. Bush, de Peter Eisner. Diciembre de 2011. World Desk. ¿Quién es este anciano arrastrando los pies que regresa hoy a Panamá, unos 22 años después de haber sido llevado a una prisión estadounidense como un generalísimo con grilletes? Manuel Antonio Noriega, el exhombre fuerte de Panamá de 77 años, fue depuesto por las fuerzas invasoras estadounidenses enviadas por el presidente George H.W. Bush en 1989. Posteriormente, Noriega también fue condenado en un tribunal estadounidense por tráfico de cocaína y conspiración. Y de vuelta a casa, un tribunal panameño lo acusó en rebeldía de matar a un opositor político. El resto de su historia está envuelto en dobles trastos políticos, repeticiones y mentiras. Los antiguos compañeros de cama figuran en la historia, entre ellos Bush, Dick Cheney, Donald Rumsfeld y Colin Powell. No espere que Noriega haga nuevas revelaciones o cambie el rumbo en Panamá, ni mucho menos en el hemisferio. Después de entrevistar extensamente al general e investigar la invasión de los Estados Unidos y las políticas problemáticas que rodearon la guerra contra las drogas en los Estados Unidos, llegué a la conclusión de que el general Noriega todo el tiempo fue solo una pieza menor de ajedrez en un juego global y fue descartado cuando dejó de cooperar con sus antiguos amos estadounidenses. Cubrí Panamá antes y después de la invasión estadounidense y trabajé contando los cuerpos de panameños, en su mayoría civiles, que murieron en esa temporada navideña. También asistí al juicio de 9 meses de Noriega, 1991-1992, por conspiración de drogas, y observé a unas 2 docenas de delincuentes que en realidad nunca conocieron al hombre ganar sus tarjetas para salir de la cárcel al implicar al hombre fuerte en una conspiración. Y estaba ansioso por entrevistar al encarcelado Noriega con la idea de que contaría secretos fuera de la escuela sobre sus antiguos empleadores en la CIA, incluido George Herbert Walker Bush. Noriega fue un fracaso en el juego global. No sabía mucho sobre los Estados Unidos. Estaban dispuestos a ir tras él. Al regreso del viejo general a Panamá, proporciona finalmente una coda adecuada. Los delitos que Noriega cometió o dejó de cometer en Panamá deben ser juzgados por los panameños. Ahora tendrán esa oportunidad. Mi interés estaba enraizada en la dimensión estadounidense. No he conocido a nadie que pueda explicar exactamente cómo Panamá representó una amenaza a la seguridad nacional para los Estados Unidos en 1989. Suficiente para ordenar una invasión. 25 estadounidenses y cientos, quizá más de 1,000 panameños, fueron asesinados. Mi análisis del caso de Noriega está contenido en parte en mis entrevistas a Noriega en el libro de America's Prisoner. Fui contratado por Random House para entrevistar a Noriega después de que fuera condenado. Noriega tuvo la oportunidad de hablar en el libro y yo tuve la oportunidad de analizar lo que tenía que decir. Escribí una introducción separada y después del libro que a Noriega no se le permitió revisar ni cambiar. En todos mis tratos con Noriega, solo lanzó una bomba a George H.W. Bush, el 41º presidente de los Estados Unidos. Como director de la CIA, Bush había fomentado en secreto una operación encubierta para simular un naciente movimiento guerrillero en Panamá. La Agencia de Inteligencia de Estados Unidos entrenó a operativos militares panameños en explosivos y tácticas de demolición. En ese momento, Gerald Ford era el presidente de los Estados Unidos. Un joven llamado Dick Cheney era su jefe de gabinete y reemplazó a su mentor, Donald Rumsfeld, cuando Rumsfeld se convirtió en secretario de Defensa en noviembre de 1975. La idea era convencer a los conservadores en el Congreso de que era mejor firmar los tratados del Canal de Panamá que enfrentar una posible guerra de guerrillas y un movimiento de liberación panameño. La pequeña misión de bombardeo falso pudo haber contribuido a la aprobación de los tratados del Canal de Panamá firmados por el mentor de Noriega, el general Omar Torrijos, y el presidente Jimmy Carter en septiembre de 1977. Noriega en ese momento era coronel de las Fuerzas de Defensa de Panamá a cargo de la G2, Noriega me dijo que se reunió con Bush en la embajada de Panamá en Washington, D.C. un mes después de que Carter derrotara a Ford en las elecciones presidenciales de 1976. La derrota de Ford significó que Bush, Cheney y Rumsfeld estaban a punto de dejar el cargo. Noriega dijo, me llamó la atención de inmediato el hecho de que Bush viniera solo a la embajada. No había chofer, si lo tenía. No estaban asistentes e intérprete. No llevaba papeles, ni siquiera un bolígrafo y un bloc de papel. Ah, pensé, no hay testigos. Entonces, dijo, ¿has hecho un informe sobre los atentados? Lo que quiso decir, estoy seguro, fue que espero que no hayas escrito un informe real sobre lo que hicimos. Sí, escribí un informe y se lo envié al general McAuliffe. El jefe de los Estados Unidos, Comando Sur, con base en Panamá. Le dije. Entendí que esto significaba, no te preocupes, no estamos hablando. Después de que Noriega me dijo esto en 1993, le escribí una carta a Bush. Le pregunté al expresidente si esto era cierto. 5 preguntas que detallaban el cargo de planear los atentados, el entrenamiento de la CIA para los hombres de Noriega y la reunión posterior con Noriega. Esperaba que Bush lo negara todo y menospreciara la palabra de Noriega como mentiroso y delincuente convicto. En cambio, recibí una llamada telefónica del portavoz de Bush que dijo, según sus recuerdos, la respuesta es no a las 5 preguntas. Pero para asegurarse envió su carta a John Dutch, entonces director de Inteligencia Central. El portavoz no quiso ir más allá. Unos días después, el portavoz de Bush volvió a llamar y leyó una declaración. La CIA no tiene nada que agregar a lo que ya dijo el presidente Bush. Pregunté al portavoz qué significaba eso, ya que Bush no había dicho nada. Cuantas preguntas hice, el portavoz repitió las mismas palabras. La CIA no tiene nada que agregar a lo que ya dijo el presidente Bush. Hablé con docenas de personas, incluidos funcionarios de la CIA, militares y diplomáticos estadounidenses registrados. El reportaje merece un libro aparte, pero por el momento puede resumirse en las palabras del general retirado Fred Warner, quien había sido jefe del Comando Sur de los Estados Unidos en Panamá hasta mediados de 1989. Rechazó una orden de la administración Bush de proceder con una invasión de Panamá. Fue sucedido por el general Mark Sturman. El presidente del Estado Mayor Conjunto, el almirante William Crook, renunció al mismo tiempo y fue reemplazado por el general Colin Powell. Thurman y Powell siguieron las órdenes. En ese momento, Noriega ya no era el activo de la CIA que había ayudado a Estados Unidos a lidiar con Fidel Castro y había permitido que los Estados Unidos organizara operaciones, a veces ilegalmente, desde Panamá hasta Nicaragua y El Salvador durante las guerras centroamericanas. Noriega desafiaba a Bush y el presidente, acusado de débil, se enfadaba. La gente se refería a él como un cobarde. Eso es lo que me dijo Warner cuando le pregunté por qué Estados Unidos había invadido Panamá. La invasión fue una respuesta a consideraciones internas de Estados Unidos, dijo. Fue el factor debilucho. Noriega fue sentenciado a 40 años en una prisión federal, que se redujo a 30 años cuando un ex jefe de estación de la CIA, asesor militar estadounidense y embajador estadounidense en Panamá, argumentó ante el juez que no debería haber estado encarcelado en Estados Unidos en absoluto. Después de un tiempo, Noriega comenzó a asistir a las audiencias de libertad condicional. Cada vez Estados Unidos argumentaba que representaba una amenaza para Bush y para los Estados Unidos. Mientras regresaba cojeando a casa hoy, lisiado por la edad y las enfermedades, la única amenaza que representa es que las noticias del momento podrían incitarnos a reexaminar la evidencia y cuestionar por qué Estados Unidos invadió Panamá en primer lugar.